Sí, a pesar de que las obras son prácticamente nuevas, pues se llevaron a cabo hace 3 o 4 años, pero creíamos oportuno corregir un problema que se estaba reproduciendo de un año, año tras año. El año pasado ya lo enmendamos dando de forma gratuita a todo el que lo solicitaba unos escarpines para evitar que ese exceso de rugosidad que tenía la baldosa de la piscina mediana, la que más utilizan la gente joven, los niños, y que pasan tantas horas dentro del agua, pues con ese Claro. reblandecimiento de la piel, pues al final acaba teniendo problemas Sí. de rozaduras. Entonces, pues ante las distintas alternativas que barajábamos, pues al final hemos tirado por la definitiva. Pues vamos a cambiar el suelo de la piscina mediana poniendo una baldosa que tenga un índice de rugosidad menor, a pesar de que el que tenía cumplía rigurosamente la ley, pero igual por ese ánimo de evitar deslizamientos Sí, y sí. posibles accidentes, pues igual tenía exceso de rugosidad y hacía ese efecto de lija que vamos a evitar poniendo otra baldosa con una rugosidad suficiente, pero que no produzca lesiones. Y al mismo tiempo, que eso es una confusión que se había suscitado sobre el color de la piscina, si cumplía o no cumplía, porque era demasiado oscuro. El color era perfectamente legal. Lo que pasa que, a sugerencia de la empresa que gestiona las instalaciones, nos han pe pedían que si hubiera sido un color de un tono más claro, sería más sencillo detectar por parte de los socorristas si alguna persona estaba teniendo algún problema, ¿no? Entonces, pues ya que vamos a acometer esta obra, de paso, la baldosa que se ponga va a tener un tono más claro, pues para facilitar esa cuestión a los socorristas.